billete y un alma de plástico. Las pastillas de papá en su abrigo táctico. Decía, no estoy rota, solo usada. Con moretones pintados de nada. Y cada chico que besaba se volvía polvo en su cara. Susurraba al espejo empañado. Solo me aman cuando he fallado. Dijiste que estarías hasta que muera el sol. Cuentos de amor. Él era verso hecho cicatriz, un poeta en bares de anís, voz de cuchillos, corazón gris, cantaba el silencio desde su la vio caer como nieve sucia. Le dio la mano con voz astuta, pero sangraba desde la cuna. Agujas suaves, muerte oportuna. Ella dijo, te amo, no tengas miedo. Pero el amor es veneno si está en exceso. Con nombres feos. Girando en ese desagüe sagrado, entre cuero, sombras y pecado, él besó sus lágrimas de costado y huyó antes del primer pecado. Pantalla rota, los créditos van. Él camina sin alma y sin plan. La ciudad suspira bajo sus pies. Requiemen luces de neón sin fe. Escribe su nombre en vidrio del tren. Mientras duermen sueños que no ven. Susurros del ayer lo envuelven bien. Fuiste la primera, fuiste también el fin. El